¿Qué es el movimiento? ¿Qué es la materia? Bienvenidos todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Plotino, Las Eneadas, el libro 2, el movimiento y la materia. Por supuesto, Plotino no solo hablaba de filosofía y se ponía a discutir las cuestiones platónicas. La investigación sobre los astros no era una cuestión que estuviera alejada de la mente de Plotino. Todo lo contrario. De hecho, si lo pensamos bien, ni con Platón, ni con Aristóteles, ni con Séneca, ni con Ptolomeo, los astros se han visto ignorados. ¿Y cómo podrían ser ignorados? Su belleza y sus movimientos nos seducen y nos llevan a plantearnos muchas preguntas sobre ellos. Veamos qué nos dice el filósofo neoplatónico sobre estos fenómenos. Acordémonos que en el libro 1 ya habíamos visto el tema del bien y el mal, con Plotino. Y ahora nos habla en las mismas Eneadas sobre el movimiento y la Tierra. Veamos entonces, sin más introducción, el libro 2. Bueno, el libro 2, que se trata sobre el movimiento y la materia, primeramente habla sobre el cielo. Antes de saber sobre la esencia del cielo, para Plotino es preciso hacer algunas aclaraciones en cuanto a la materia y la forma. Para el filósofo, los astros en general pueden perecer, pero lo que le quedará para siempre será la forma, ¿no es cierto? El alma. Lo mismo ocurrirá tanto para los animales como para los hombres. Estos perecerán, pero sus almas quedarán. El problema es el siguiente. Si los astros permanecen imperturbables e invariables, ¿cómo es que pueden ser cuerpos? Recordemos que por todas sus limitaciones el cuerpo siempre cambia, mientras que el alma no. Pero ¿cómo es que las estrellas, ¿no es cierto?, o los astros en general, no perecen? No perecen. Bueno, tengamos por ejemplo a la luna, siempre es la misma sin alterar su materialidad. Si el cuerpo de los astros es indestructible, ¿para qué existirá alma dentro de ellas? Plotino apuesta por la teoría de Aristóteles de que los cuerpos de los astros están hechos de una materia mucho más duradera. ¿Qué tipo de materia es esta? Una materia creada por Dios. ¿Qué pasa con la materia que es atributo de los animales? Esta materia está hecha por el demiurgo. Recordemos, ¿no es cierto?, que el demiurgo lo tenemos que relacionar con el libro del Timeo de Platón, que lo tenemos en podcast también. El demiurgo estaba encargado de distribuir las almas en la tierra, mientras que la naturaleza ya estaba construida. Eso lo vamos a ver después. Por lo tanto, podríamos decir que nuestra materia es inferior a la materia de los astros. Así deberíamos decir que el cielo y los astros están compuestos de una materia inmortal hecha por Dios. Sobre el movimiento del cielo. El movimiento del cielo es circular porque en realidad la circularidad es perfecta. Además, el cielo tiene que girar alrededor de su centro como en la Tierra. Podríamos decir de alguna manera que en las hipóstasis que fueron mencionadas en el libro anterior, el uno sería el centro de todas las cosas. El alma rodearía al uno, pero nunca podría alcanzarlo, puesto que está en una hipóstasis de baja categoría. Recordemos que la inteligencia también se movería alrededor del uno y que el alma está abajo de la inteligencia. Sobre la fluidez de los astros. ¿Tendrán voluntad propia los astros? Bueno, Plotino en este apartado quiere distinguir bien la diferencia entre astronomía y astrología. Para Plotino, el estudio de la astrología es vano e incorrecto porque, en efecto, no porque un astro se encuentre en tal posición del cielo va a afectarnos o a hacer algo. De hecho, si fuera así, entonces los signos del zodíaco, que no están en simpatía con el día, por pertenecer a un planeta en específico, estarían en simpatía de noche ese mismo día. Pero con otras personas de otra parte, quizás de otro hemisferio, estaría de otro humor, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese mismo astro tendrá que producir efectos contrarios. ¿Cómo es el zodíaco? ¿Cómo se puede apreciar y cómo puede predecir algunas cosas con orden y exactitud? En realidad no son los planetas o el zodíaco el que predice todas estas cosas, sino más bien son los seres humanos. Bastará con observar a un hombre y tener un registro de su comportamiento según ciertas condiciones, sin tener esto necesariamente que ver con el zodíaco. El hombre fue quien le puso comportamiento al zodíaco y no al revés. Por lo tanto, vemos ahí que Plotino no cree en absoluto en el zodíaco, en lo que se conoce comúnmente como el horóscopo. ¿Ah? Sí cree, ¿no es cierto?, en la voluntad del hombre de hacer su propio comportamiento. Por lo tanto, ahí hay una diferenciación, ¿no? Está la astrología, ¿no es cierto?, que es el estudio de estos signos, y la astronomía, que es al contrario, el estudio de los planetas, de los astros, que es para Plotino mucho más importante. Recordemos que esto del zodíaco, del horóscopo en realidad, viene por los planteamientos de Claudio Ptolomeo. Cuando Claudio Ptolomeo hacía sus averiguaciones sobre el movimiento de los planetas y de los cielos, al mismo tiempo él tenía que tener una referencia de los lugares del cielo. Por lo tanto, a esas referencias él les puso, ¿no es cierto?, el nombre de Tauro, Géminis, Leo y así, ¿no? Ese fue, digamos, el. De esto se tomaron, ¿no es cierto?, los matemáticos, porque se decía. Ojo que después se va a decir esto quizás con San Agustín. Los matemáticos son los que empiezan con esto del horóscopo. Son los matemáticos, se llamaban matemáticos. Y bueno, los matemáticos apoyaron la astrología y Ptolomeo también la apoyó, por cierto. La apoyó como un estudio. La apoyó como un estudio tremendamente verosímil, ¿no es cierto?, en su libro que se llama El Almagesto, que lo tenemos en el blog, por cierto, está en el blog. Y de esto se afirmaban, ¿no es cierto?, los astrólogos. Los astrólogos se afirmaban de que esto en realidad era ciencia. La astrología era ciencia, que estaba afirmada, ¿no es cierto?, por las teorías de Ptolomeo. Los astrólogos y aquellos que también eran llamados matemáticos. ¿Ya? Sigamos. Plotino no se convence de ninguna de las teorías planteadas por los aristotélicos, la materia como sustrato, ni por la de los estoicos, que la materia no tiene cualidades. La conceptualización de Plotino es muy variada, así como también son variadas las cosas del alma. Sabemos por una parte que el alma tiene una propiedad racional e irracional y que de estas derivan un alma superior y otra de un alma inferior. Por lo tanto, como habíamos dicho también en el libro anterior, el alma tiene una parte racional que está más cerca de la inteligencia y una parte irracional que está más cerca de la materia. Pero aún más, tenemos que decir aún más. Plotino acepta esta teoría platónica de que hay un mundo inteligible y un mundo sensible. En el mundo sensible está la materia, que está dividida por esta materia imperecedera, que es la materia de los astros, que habíamos hablado, y la materia perecedera, que es la materia de los cuerpos terrenales, la nuestra o la que está ahí, ¿no es cierto?, en la naturaleza. Esa es la materia, ¿no es cierto?, perecedera. Y eso en el mundo sensible. Después está el mundo inteligible, y en el mundo inteligible empieza con el alma. El alma, ¿no es cierto?, es racional, si está más cerca de la inteligencia, porque recordemos que Plotino dice que la inteligencia está más allá del alma, es superior al alma. Por lo tanto, el alma va a ser racional cuando esté cerca de la inteligencia y va a ser irracional cuando esté más cerca de la materia. Es necesario entender que Plotino sí acepta la teoría de que la materia no puede ser concebida sin la forma, aristotélico, ¿no es cierto? La materia no se puede denostar del todo, pues esta es la que nos da la propiedad de los cuerpos. De manera metafórica, Plotino nos dice que el alma es la que da la luz a la materia, que está oscura y opaca. La materia es el receptáculo que recibe a los cuerpos y por eso esta tiene magnitud. Plotino distingue entre materia y corporalidad, pues no son la misma cosa. La corporalidad está dentro de la materia, pero no es la misma en sí. ¿En qué consiste esta diferencia? En que el cuerpo es determinado y la materia es indeterminada. Por lo tanto, en este sentido podemos decir que la materia es infinita e indeterminada y el cuerpo es finito y determinado. En efecto, el cuerpo tiene magnitud y cualidad y la materia no tiene ninguna magnitud, por cierto. Sin embargo, ¿cómo es posible que la materia y el uno sean infinitos? ¿No es cierto? El uno, acuérdense, recordemos la hipóstasis de Plotino, ¿no? O sea, ya, el mundo inteligible, tenemos el alma, después la inteligencia era superior que el alma, pero hay algo más allá de la inteligencia, superior a la inteligencia, que es el uno, que es la unidad completa y perfecta. Vamos a ver el uno después, pero quiero que me entiendan que la inteligencia, que el uno es mejor, superior que la inteligencia, ¿ya? Y por lo tanto es infinito porque lo abarca todo. Pero también dijimos que la materia es indeterminada y por lo tanto infinita, ¿ya? Entonces, ¿cómo es posible que la materia y el uno sea infinito? Recordemos, dice Plotino, que la materia es una copia de todo lo demás. Por lo tanto, la materia es una copia de la infinitud del uno. ¿Se dan cuenta? Muy inteligente Plotino. Sobre la potencia y el acto. No nos estamos confundiendo. La potencia y el acto serán entendidos como aquí como términos estrictamente aristotélicos. Se recomienda en este caso entonces leer el libro tercero de la física de Aristóteles para entender lo que es la potencia y el acto, o en subsidio de eso usted puede ver nuestro video de Aristóteles sobre la potencia y el acto. Ven que leer a Plotino no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa, hay que estar preparados para leer a Plotino, hay que ya haber sabido de Platón, de Aristóteles, ¿no es cierto? Hay que tener un background, ¿no? Con Aristóteles entendíamos que los seres sensibles, los cuerpos, están sometidos a la potencia. Ahora, según los términos plotinianos, ¿se encontrará la potencia en lo inteligible? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo inteligible, en lo inteligible no existe el tiempo, y la potencia para ser necesita tiempo. Tomemos un ejemplo de Aristóteles, la estatua de bronce. El bronce es la potencia, ¿no es cierto? Es la materia, por lo tanto, y el acto, ¿no es cierto? O forma, es la estatua misma. El bronce solo siempre será potencia de la estatua, pero cuando la estatua está hecha, entonces tendríamos que decir que tenemos una estatua en acto, porque la forma de la estatua junto con el bronce hacen que ella esté en acto. Ahora, este acto no es meramente un acto y ya, pues no olvidemos que la estatua aún tiene su potencia. A este acto lo llamaremos acto-actividad, pues se sigue sosteniendo como sustrato de la estatua. Pero en el ejemplo de que el aire pasa a ser fuego, entonces tenemos un acto-forma. ¿Por qué? Porque el acto, que es el aire, pasa a ser otro acto, ¿no es cierto?, que es el fuego. ¿Pero qué pasa con esta materia inteligible, que es la materia que tenían los astros? Pues justamente es otro tipo de materia, pero no tiene nada que ver con la forma. Si fuera así, entonces tendríamos que decir que la inteligencia es la forma del alma, lo cual es incorrecto porque el alma no es totalmente inteligente. Sobre la sustancia o la cualidad. Este es otro concepto aristotélico que Plotino quiere desarrollar en esta parte. La sustancia tendría que ser inteligible, pues los accidentes son los atributos de la sustancia. Sin embargo, ¿podemos hablar de sustancias inteligibles y sustancias sensibles? Es como pensar que tienen diferencias, pues las sustancias inteligibles siempre están en acto y las sensibles están en potencia. Pero si las inteligibles tienen accidentes, ¿en qué se diferencian de las sensibles? Las sustancias tienen características que son accidentes. Ahora, según Plotino, no todas las cualidades son accidentes. Por ejemplo, que un hombre sea blanco, ese color no será accidente en él, ¿no es cierto? Al contrario, será sustancia, porque es propio de su raza. Ahora podemos comprender la cualidad de dos formas, accesoria y sustancial. Cuando la cualidad es accesoria, es puramente cualidad, pero cuando esta cualidad es inmanente al sujeto, entonces es sustancia. ¿Plotino qué está haciendo con esto? Plotino está diciendo que el accidente tiene algo de sustancia, tiene algo de sustancial. Por ejemplo, el color blanco. No podemos decir que el color blanco en un hombre, ¿no es cierto?, una persona, es un accidente. Es una sustancia de todas maneras. Por lo tanto, de hecho, este concepto se va a desarrollar después con mucha más preocupación por los medievales, y van a decir los medievales, en efecto, que hay accidentes que son separables y accidentes que son inseparables. En cambio, Plotino aquí dice que hay accidentes sustanciales y otros accesorios. ¿Se dan cuenta? Importante esto. Sobre la compenetración total. En la antigüedad, las opiniones entre estoicos y peripatéticos estaban divididas por la teoría de la compenetración de los cuerpos. Es decir, si dos cuerpos cuando se unen quedan separados o se juntan y forman uno solo. ¿Qué diremos de un cuerpo que esté empapado de agua? Si un papiro se moja, ¿diremos que el agua no se compenetra en el papiro? Para los peripatéticos, el papiro no se debería mojar, pues las propiedades materiales del papiro no son las mismas que las del agua. Los estoicos, por su parte, dicen que los cuerpos se van cortando hasta el infinito, lo que Plotino considera ridículo. Si fuera así, entonces no quedaría nada en los cuerpos. Plotino pone fin a esta discusión entre peripatéticos y estoicos, diciendo que la compenetración se hace entre las cualidades y no entre la materia. La materia siempre es la misma. Sobre la visión. Es cierto que hay veces que en que las cosas nos parecen más pequeñas y otras más grandes. Esto se debe a que cuando vemos una cosa a lo lejos, la luz se contrae a la medida del tamaño de la pupila. También puede ser porque a medida que nos vamos acercando, vamos descubriendo cada punto de magnitud en la materia. En todo caso, lo primero que podemos reconocer al ver cosas es su forma, ¿no es cierto? Y accidentalmente su magnitud. De hecho, en el sonido pasa lo mismo. La forma es lo primero que llega y el volumen de este es accidental. La magnitud se da al mismo tiempo que se da el color. Vamos descubriendo que primeramente el color es desvaído y luego captamos la magnitud. Sin embargo, la vista puede engañarnos. ¿Cuándo? Cuando dos objetos tienen las mismas características pero están en diferente posición. Este fenómeno nos hace pensar que los objetos son diferentes, pero en el fondo no lo son. Esto se debe a que la vista no puede distinguir la totalidad de cada parte. Es decir, no puede distinguirlo parte por parte. Por lo tanto, la vista nos engañará cuando los objetos sean diferentes. En efecto, chiquillos, la vista nos engaña. La vista nos engaña. No sé si ustedes han visto, pero en Google, ¿no es cierto?, deben haber un montón de imágenes. Usted puede poner una imagen donde se muestre una imagen estática, pero que nuestra visión hace que la veamos en movimiento, ¿no es cierto? O hay otras imágenes de percepción donde una persona ve un rostro y otro ve una mujer, ¿no es cierto? O se ve una mujer y un rostro dependiendo, ¿no es cierto?, de la percepción que uno tenga, ¿eh? De la percepción que uno tenga. Entonces, esto es de lo que está hablando Plotino, de que nos engaña la ¿cómo se llama? La visión nos engaña, ¿no? Esto quiere decir Plotino. Ha quedado claro en el libro anterior que las tres fases de realidad en el sistema de Plotino son inamovibles, a excepción del alma, que puede estar más cerca al uno o a la materia. Bien conocida la historia del mundo de las ideas, donde hay un alma que cae en la tierra, olvidándose de toda su vida pasada. Los gnósticos argumentan que la creación de la materia, se debe a una caída del alma, pero esto no es cierto. La verdad es que la caída del alma se debe a una inclinación de esta a vivir en el mundo de los mortales. ¿Por qué si en el mundo inteligible estará mejor? Porque en el mundo inteligible no podrá crear, pues, ¿para qué necesita creación en el mundo inteligible? Más lo necesita el sensible. Por lo tanto, en el mundo inteligible se supone que no se puede crear. Ya no se puede crear, y por eso es que el alma, aquí cambia un poco el mito del alma, ¿no es cierto?, de Platón. Plotino diciendo que en realidad el alma cae porque quiere crear, ¿no es cierto?, en el mundo sensible. En el mundo inteligible no se puede crear. Creación del cosmos. Justamente eran los gnósticos los que creían en el cosmos. Y creían, ¿no es cierto?, que este se hizo de mala manera, ya que el mundo existe mucho mal. Esta opinión es refutada diciendo que el cosmos no representa la verdadera imagen de su creador. El cosmos es solo una imagen del mundo inteligible, pero no el mundo inteligible, ¿no es cierto? O sea, es una imagen del mundo inteligible, no el mundo inteligible. Los gnósticos rechazan las características terrenales, diciendo que cuando mueran los estará esperando una tierra nueva donde no sufrirán. Los gnósticos tenían una especie de filosofía cristiana. Esta tierra nueva seguramente se refiere al cielo cristiano. Ahora, ¿qué necesidad tiene el dios de los gnósticos de tener una nueva tierra siendo que ya tiene el mundo inteligible? No hay ninguna necesidad para una nueva tierra. Plotino, ¿no es cierto?, lanza la crítica. Otra cosa que critican los gnósticos en ese tiempo era el origen del universo, es decir, si fue creado o si en realidad nunca tuvo comienzo. Ellos creen que si el Demiurgo hizo este mundo, entonces el Demiurgo tuvo que cambiar de forma para crearlo. Para Plotino, este Demiurgo no es nada más ni nada menos que la inteligencia, la segunda hipóstasis. Pero recordemos que nada puede modificar la inteligencia porque es todo bien. La crítica hacia la Tierra es una constante entre los gnósticos, pero Plotino los refuta diciendo que si bien es una imagen del mundo perfecto, la Tierra nos da todo para quererla y para escapar de ella cuando sea necesario, es decir, el suicidio. Por otro lado, está bien, en este mundo existe pobreza y delincuencia entre los ciudadanos. No obstante, nadie te está forzando a ser ciudadano de este mundo. Para Plotino, al igual que para los estoicos, el suicidio es una opción si la vida se vuelve insoportable. Si uno quiere que las cosas sean mejores, entonces bastará ser bueno en cada ocasión. La vida nos da la oportunidad de ser buenos. ¿Cuál es el problema del mal? Ya habíamos visto que la materia era infinita y que no pertenecía al mundo inteligible. Es necesario agregar que si la materia es infinita, entonces el mal también lo es. Sin embargo, ¿de dónde proviene el mal? Plotino dice, y adelantándose muchos siglos, dice: proviene de la falta de bien. Vean lo que dice Plotino. Proviene de la falta de bien. Lo mismo que van a decir, ¿no es cierto?, los cristianos, que lo malo es privación del bien, como diría el mismo Santo Tomás de Aquino, inspirado, ¿no es cierto?, en la obra también de San Agustín de Hipona. Ellos van a decir que el mal en realidad es falta de bien. Privación de bien, van a decir San Agustín y Santo Tomás. Plotino dice que es falta de bien. Entonces, en cada decrecimiento del alma estará presente el mal. Por ejemplo, el alma es mala cuando falta inteligencia. Cuando el alma no se acerca a la inteligencia, es decir, cuando le falta inteligencia, es mala. Es más mala, es irracional, como habíamos dicho. Y bueno, chicos, este es el segundo libro de las Eneadas, ¿no es cierto? El movimiento y la materia. El movimiento y la materia. Es un libro totalmente interesante, un libro que deja muy marcada, ¿no es cierto?, la teoría de Plotino en cuanto al alma y a la materia. ¿Ya? Ahora, después vamos a ir al tercer libro. Ya vamos a terminar este podcast con 22 minutos ya. El tercer libro habla sobre la providencia, ¿ya? Así que vamos a ver otro libro muy interesante, chiquillos, porque aquí ya vamos a hablar del amor, vamos a hablar del demon, ¿no es cierto?, del demiurgo, de las impasibilidades de las cosas corpóreas, de la eternidad y el tiempo, que es un tema interesante y controversial en la obra plotiniana, porque parece que cuando se habla del tiempo, la teoría de Plotino se va acabando, se va haciendo débil, ¿no? Vamos a hablar por fin, chiquillos, vamos a hablar del uno. Va a dar los primeros, ¿no es cierto?, pasos en esto que se llama el uno. ¿Ya? Así que vamos con atención, chicos, vamos con atención viendo a Plotino en este tercer libro. Por mientras, terminamos este segundo libro y bueno, espero que dejen sus impresiones. Este libro, como les digo, es la base en cuanto a las concepciones del alma y de la materia que tenía Plotino. ¿Ah? Este libro, de hecho, servirá para refutar algunas teorías planteadas por otras escuelas filosóficas. Aquí, con Plotino podemos evidenciar una buena dosis de cristianismo, sobre todo cuando, ¿no es cierto?, habíamos hablado de que el mal es falta de bien. No obstante, hay algunas cosas que no cuadran totalmente con la teoría cristiana cuando Plotino habla sobre un mundo inteligible que no es una nueva tierra, como diría en el Apocalipsis, ¿no es cierto? Una vez más, Plotino refuerza la poderosa teoría del uno. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. De like, comente, suscríbase, comparta, acceda a la descripción del video donde está el blog para ver toda esta información escrita. Que estén bien, cuídense, chao.